Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago sentenció a los hermanos Miguel y Reinaldo Cortés Arancibia a cumplir 15 y 12 años de presidio efectivo, respectivamente, por la brutal golpiza que perpetraron a Carolina Torres, joven lesbiana que fue atacada mientras paseaba con su pareja la noche antes del Día de los Enamorados del 2019. A principios de julio, en su veredicto condenatorio, el mismo tribunal declaró a ambos culpables por el delito de homicidio calificado en calidad de frustrado, con la agravante de haber sido motivados por la orientación sexual y expresión de género de la víctima, en alusión a la ley de antidiscriminación. Queremos abrir las páginas de Entre Telones con esta noticia. Para eso conversamos en esta oportunidad con Claudia Pascual, quien es dirigente del Partido Comunista de Chile, antropóloga social y exministra de la Mujer y Equidad de Género. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Macarena. Muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, primero que todo, preguntarle, este caso en particular, ¿qué representa para nuestro país en materia de justicia, en temas de avances, en igualdad de género, temas de género, etcétera? Bueno, yo creo que va a ser un caso bastante emblemático, digamos, en términos de poder avanzar hacia una justicia que reivindique y que reconozca, digamos, ¿no?, los crímenes de odio y en particular la violencia de género, ¿no?, en este caso la violencia de género hacia mujeres lesbianas, ¿no? Es un caso que a lo mejor nos hubiera gustado que fuera sentenciado bastante antes. O sea, tú misma en el relato que haces al principio, este caso es del 2019, estamos a mediados de año ya del 2021 y recién se logra condena. Y por lo tanto, creo que en ese sentido, las propias organizaciones de la diversidad y disidencia sexual, las orgánicas lesbofeministas en particular, han levantado este y otros casos como una necesidad urgente de avanzar hacia una justicia con perspectiva de género y contra la violencia de género, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que es un avance importante, pero insisto, creo que todavía hay nudos que subsanar, precisamente la lentitud de los casos y por sobre todo un abordaje mucho más transversal y generalizado en el conjunto de el Poder Judicial y por lo tanto de todas las cortes, de todos los jueces, todas las juezas, con perspectiva de género y con abordaje de violencia de género, en este caso de violencia de género hacia mujeres lesbianas, digamos, ¿no? Que tiene además connotaciones de odio, por supuesto. Y hasta el minuto, ¿cuál es el balance que usted realiza de la ley de antidiscriminación, su operatividad, y qué es lo que faltaría mejorar o ir complementando esta ley en el marco institucional para que pueda garantizarse que estos casos tengan condena? Bueno, lo que pasa con la ley más conocida, con la ley antidiscriminación, conocida también como la ley Zamudio, es que es una legislación que, si bien es un avance, que estipula, digamos, la no discriminación y que estipula algunos mecanismos, digamos, en relación a condenar, digamos, estas situaciones de discriminación, no es menos cierto que no avanza de manera más profunda y más concreta en términos de reparación, en particular con respecto a las víctimas, y en términos de asegurar que no exista una repetición, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay aspectos que las propias organizaciones, en este caso de la diversidad sexual, y otras organizaciones también han planteado que se debe avanzar. Y por otro lado también que no da cuenta esta legislación todavía de la discriminación indirecta, digamos, ¿no? Aquellos actos que indirectamente también siguen discriminando. Por lo tanto, esta legislación se puede todavía mejorar, y al mismo tiempo se tiene que complementar con una legislación que condene la incitación al odio. Creo que son ámbitos tremendamente relevantes en ese sentido. Siguiendo en materias de género, quisiera consultarle por un punto en particular del programa presidencial de Daniel Jadue, una iniciativa bastante novedosa, que es la remuneración estatal a dueñas de casa. Consiste en un sistema nacional de cuidados para que el Estado reconozca efectivamente el trabajo doméstico no remunerado, con un pago mensual de 75% del sueldo mínimo, 224,000 pesos actuales, al 40% más vulnerable. ¿Cómo evalúa esta iniciativa? Bueno, yo creo que es una iniciativa que va en el camino del reconocimiento del trabajo doméstico. Es una iniciativa que espero que se mejore, digamos, porque obviamente una vez instalada no nos podemos quedar solo con los cuatro primeros deciles, debería ser universal. O al menos, digamos, contemplar más deciles. Y también debiera ir encaminada, y yo sé que eso, porque Daniel lo tiene muy muy en cuenta, digamos, a que en la medida que tengamos más recursos fiscales se pueda también considerar una remuneración más alta, digamos, ¿no? Para realmente valorar lo que es el trabajo doméstico, ¿no? En ese sentido. Porque las mujeres necesitan autonomía económica, pero también necesitan autonomía de los tiempos. Entonces, es un trabajo muy importante de realizar. Hay que tener estas medidas en complemento al Sistema Nacional de Cuidado, en complemento a más incorporación de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, fuera del hogar, en complemento a la corresponsabilidad y al compartir, digamos, las tareas de cuidado y de trabajo doméstico por parte de todos los miembros de las familias, entre hombres y mujeres en particular, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una medida que está bien encaminada, pero que indudablemente necesita, por supuesto, seguirse complementando con otras instancias y seguir indudablemente profundizándola. Y en lo particular, Daniel Jadue propone un sistema de cuidados que implica la creación de más de 500,000 puestos de trabajo con contrato y remuneración de cuidadoras y cuidadores informales, quienes pasarían a ser reconocidos como agentes comunitarios del cuidado con derechos laborales y también integrados a la atención primaria de salud. ¿Cómo observa esa iniciativa en función de otras materias que se entrelazan como la reactivación económica y la desigualdad de género? Bueno, yo creo que lo importante acá es, en primer lugar, la mirada de un sistema nacional de cuidados que salga de esa mirada de que solo las mujeres, de manera única y casi exclusiva, y de forma individual, se hacen cargo de las tareas del cuidado de las familias. Y por lo tanto que lo traspase a una perspectiva y a una mirada y a un enfoque más comunitario, y por ende comunitario y de políticas públicas, y por lo tanto significa una corresponsabilidad social en materia del cuidado. Yo creo que eso es un gran valor, digamos, ¿no? Lo segundo es que efectivamente va a generar, digamos, puestos de trabajo, pero lo importante ahí también es que esos puestos de trabajo no necesariamente tienen que ser solo para mujeres, y que también hagamos corresponsabilidad en las tareas de el cuidado, en este caso remunerado, y que también puedan ser hombres que se hagan cargo de las tareas del cuidado, en este caso remunerado. Y por lo tanto que la reactivación económica, y en particular la recuperación del empleo, del trabajo remunerado fuera del hogar de las mujeres, sea tanto en las que quieran, digamos, estar en estas tareas de cuidado, pero también que sean en otros ámbitos de las labores productivas, y por lo tanto generar empleos en todos los sectores de la economía y de la producción para las mujeres. Este Sistema Nacional de Cuidados y otras iniciativas también se relacionan, bueno, muy directamente con la protección social, y el fin a las AFP y el nuevo fondo colectivo apuntan en esa dirección. ¿Qué nos puede contar respecto a esta propuesta en función de lo que se ha venido trabajando tanto desde el Partido Comunista como desde otras colectividades, movimientos sociales, organizaciones sociales, etcétera, para poder efectivamente avanzar en un sistema de protección social? A ver, lo que obviamente hemos dicho durante mucho tiempo y que se refleja hoy día en el programa de Daniel Jadwe es que el sistema de AFP, como un sistema de administración privada y que funciona solo en base a capitalización individual y por parte del ahorro del trabajador o de la trabajadora, vale decir, el único cotizante es el trabajador y la trabajadora, es un sistema que está fracasado. Es un sistema que no permite jubilaciones dignas, que no permite jubilaciones más acorde a los sueldos que tenían los trabajadores y las trabajadoras en edad, en tiempos productivos, digamos, ¿no? Y por lo tanto, genera esta tan mala calidad de vida, digamos, de los adultos y las adultas mayores pensionados. Y por otro lado, se necesita también, por ende, rediseñar este sistema, dejar de que sea solo de cotización de los trabajadores y trabajadoras, que sea solo de capitalización individual. Entonces necesita indudablemente tener una cotización de los empleadores y una cotización del Estado, además de la de los trabajadores y las trabajadoras, que haya, por supuesto, también los recursos, porque eso es lo que ha dicho el programa de Daniel, los recursos que son individuales ya están ahí, pero que también hayan fondos colectivos y solidarios, con solidaridad intergeneracional, vale decir, al interior de cada una de las generaciones, y en este caso poder permitir hacer solidaridad para emparejar la cancha entre las que generalmente son las que ganan menos, que son las mujeres, con los que ganan más, que son los hombres, ¿no? Y solidaridad intergeneracional, vale decir, los que están o estamos trabajando actualmente, solidaricemos con los pensionados y pensionadas actuales, ¿no? Entonces, se necesita una nueva mirada, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es muy, muy relevante la propuesta que se hace desde el programa de Daniel Jadwe, porque efectivamente se está apuntando a refundar las bases de un sistema de pensiones que tenemos en nuestro país, que ha sido tremendamente desigual, tremendamente discriminador, tremendamente segregador, y por lo tanto avanzar hacia la instalación de un verdadero sistema de protección social como lo tienen otros países y como lo tuvo también en otro tiempo, digamos, Chile, digamos, ¿no? Hace más de... antes que existieran las AFP, digamos. Bueno, este domingo ya son las primarias presidenciales entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Estamos a menos de una semana ya para vivir ese proceso electoral. Y en ese contexto quisiera preguntarle cuáles son, a su juicio, las grandes diferencias, pese a que ambos son parte del mismo bloque, que se pueden destacar entre ambos candidatos. ¿Qué es lo que está en juego este domingo? Mire, yo creo que en primer lugar está en juego una propuesta de país, una propuesta de gobierno que nos encamine y que siente las bases de verdad de una transformación que permita tener un nuevo modelo de desarrollo, que permita ir dejando atrás el neoliberalismo tremendamente radical que tenemos en el marco de la concepción de institucionalidad, de políticas públicas y de economía en nuestro país, y eso se encarna bastante bien en el programa de Daniel. Creo indudablemente que hay muchos puntos y demandas y temáticas programáticas que están en coincidencia, digamos, con Gabriel. Por algo vamos en una primaria, digamos, desde Aprodignidad, digamos, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, creo que son programas que le ofrecen, digamos, al país alternativas a lo que tenemos hoy día. Sin embargo, creo que el programa de Daniel tiene innovación en una serie de temáticas, tiene puesto el norte y la propuesta concreta, digamos, para tener nuevo modelo de desarrollo, tener un espacio de desarrollar las pymes, de desarrollar la economía, que no sea solo extractivista, digamos, ¿no?, que tiene propuestas en materia de institucionalidad, que tiene propuestas en materia de fortalecimiento de la democracia, de la participación del pueblo, de la ciudadanía de forma real, que tiene propuestas en materia de políticas públicas para dejar de tener, digamos, las discriminaciones y las desigualdades que hoy día estamos viendo tan tan a flor de piel, digamos, todos los días, como son en los ámbitos de salud, como son en los ámbitos de derechos sexuales y reproductivos, como son en los ámbitos de inclusión y integración de las comunidades LGBTIQ+, como son en el ámbito la plurinacionalidad y de nuestros pueblos originarios, a propósito también de los conflictos que hemos estado viendo y las temáticas que han salido en el marco en los últimos días por temas dramáticos, como es, por ejemplo, el asesinato del joven mapuche hace unos días atrás, digamos, ¿no? Entre otros ámbitos, pero también está en las situaciones conflictivas que tienen las comunidades quechua y aymara, diaguitas y collas con las mineras en el norte de Chile, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, creo que es lo que está en juego es una propuesta de país que realmente signifique encaminarnos a dejar atrás el neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Y eso sin caricaturas, sin decir que aquí se acabó el mercado, sin decir que aquí se acabó la propiedad privada, sin decir que aquí se acabó la iniciativa individual, que son las caricaturas que suelen hacer la derecha y los defensores del modelo capitalista neoliberal, digamos, ¿no? Por lo tanto, creo que en ese sentido Daniel está muy bien encaminado, porque además coloca el punto sobre temáticas tan relevantes como es la vivienda y la posibilidad de tener políticas públicas y de construcción de viviendas sociales dignas de una manera distinta a cómo han sido concebidas por el Estado hasta el día de hoy, ¿no? Entre otros ámbitos. Creo que Daniel tiene una experiencia de gestión en materia de políticas públicas a nivel comunal que puede ser un importante plus para la extrapolación a la gestión nacional. ¿Y cómo se vincula además la candidatura de Daniel Jadue con las expectativas que hay puestas en el proceso constituyente a propósito de un hecho tan simbólico como el hecho de que la presidenta de la Convención Constitucional sea mujer y también sea mapuche, por ejemplo? Yo creo que lo que estamos viviendo con la Convención Constitucional es un hecho esperanzador para nuestro país, y obviamente se puede plantear, digamos, sin lugar a dudas, sin ánimo además de apropiarse de todo el proceso, pero se puede plantear sin lugar a dudas que hay una necesidad de cambio que el país está promoviendo, de transformaciones profundas, de construir la institucionalidad, de construir el modelo de desarrollo, de elaborar formas de democracia más directa y más representativa y participativa, por sobre todo de la ciudadanía y del pueblo de Chile, que se están jugando hoy día con propuestas tanto en la composición de la Convención Constitucional como con propuestas del tipo de debates que va a asumir la Convención Constitucional. Y creo que eso se refleja indudablemente en algunos de los ámbitos que obviamente el programa de Daniel Jadue refleja. Insisto, sin ánimo de apropiarse, digamos, de lo que está ocurriendo con la Convención, pero creo que hay efectivamente link espacios de donde se puede converger las temáticas de transformación que se puedan estar promoviendo desde las primeras los primeros días que estamos viendo que está funcionando la Convención Constitucional. Yo creo que la Convención Constitucional le está dando un aire y un respiro y una nueva mirada a la democracia en nuestro país, democracia tan tutelada, tan limitada que tenemos, porque está mostrando una diversidad mucho más real de los verdaderos pensamientos que tiene el país, porque está mostrando una composición, digamos, de convención que es mucho más coherente, digamos, con lo que se encuentra en el país real. Y por otro lado, creo que es tremendamente simbólico, y no solo simbólico, sino que es ejemplificador que la presidencia de la convención sea de una mujer en primer lugar, producto precisamente de los cambios que culturales que se han estado dando en nuestro país, y donde políticamente es un hecho que las mujeres quieren y tienen todo el derecho de estar en la representación pública de la política y de las decisiones, y que de hecho tuvieron un mucho mejor comportamiento electoral, efectividad y electividad electoral para la convención, digamos, ¿no? Y que todas estas excusas que nos han dicho durante tanto tiempo, no, que no hay mujeres, no, que ellas no quieren ser candidatas, son meramente excusas, porque cuando se hicieron los mecanismos para promover de mejor manera la electividad de las mujeres, tenemos absolutamente muchas más mujeres. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que a su vez la mujer que encabeza la convención constitucional sea Elisa Loncón, digamos, representante de los pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche, me parece que es un claro símbolo de inicio, solo inicio, de reparación de el maltrato y de la nefasta relación que hemos tenido como Estado de Chile con los pueblos y las naciones originarias. Creo que eso es fundamental y puede, al menos yo tengo mucha esperanza, digamos, de que pueda dar augurios de un muy buen trabajo de la convención, que represente de mucho mejor forma los anhelos, los sueños, las reivindicaciones y las demandas del pueblo y la ciudadanía de Chile. Esas fueron entonces las palabras de Claudia Pascual, antropóloga social, dirigente del Partido Comunista de Chile y ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Le agradecemos mucho por esta conversación. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Macarena. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.